todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general, como todos los viernes. Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. La verdad que con mucho gusto hoy viernes, terminando ya una semana con varias novedades. Pero bueno, hoy queríamos comentar una carta, ¿no? Una carta que le mandaron varios exmandatarios, varios legisladores de toda Latinoamérica, entre ellos Mujica, Lula, Morales, Dilma Rousseff también, Rafael Correa, varios legisladores, no solo de Uruguay, sino de varios países de Latinoamérica. Todo el conjunto, digamos, progresista de Latinoamérica, ¿no? Todos esos países se están preparando para volver a gobernar sus respectivos países después de una... De algunos años de la derecha más rancia, ¿no? Pero bueno, mandaron esta carta al Fondo Monetario Internacional, al FMI, ¿no? Que hace tiempo decían que, bueno, ya no estaba más en Latinoamérica y demás, pero resulta que le están pidiendo, a través de esta carta, que le perdonen un poco la deuda a la Argentina, ¿no? Que, bueno, culpan al Fondo Monetario de haberle dado esa plata, ese dinero, ese préstamo a Macri, para pagar en un corto plazo, que son muy altos los intereses y demás, que bueno, que en realidad esto lo hicieron para perjudicar al gobierno que venía después, ¿no? Porque no se puede pagar tan cantidad de dinero, unas 40 mil millones de dólares o algo así, fue que le prestaron a Macri, y ahora los gobiernos progresistas de Latinoamérica le están pidiendo que le perdonen un poco los sobrecargos que les cobra el Fondo Monetario, que le dé más plazo para no empobrecer a la Argentina, ¿no? Como si ya no hubiera pobres en la Argentina, pobrezas sobre todo en las provincias más alejadas de la capital, se puede ver cómo, y también en la propia capital, la pobreza también está a lo largo y a lo ancho, como también está en este país, por más que las encuestas le den, las encuestas les den la digamos, si ganás un dólar al día, ya con eso no sos pobre. Bueno, pero en estos países hay pobreza. Y uno se tiene que preguntar acá, estos gobiernos progresistas, ¿por qué le piden al Fondo Monetario esas cuestiones? Primero que nada, lo que hay que decir es que, bueno, que la izquierda tradicionalmente, la izquierda con un programa de liberación, del liberador de estos países del imperio, lo que se proponía era no pagar la deuda externa, ¿no? Y esta nueva izquierda, digamos, este progresismo, al contrario, le piden un poco más de plazo y un poco menos intereses para poder pagarla, ¿no? Y esto, el sistema capitalista internacional, mundial, estos organismos internacionales de crédito, están para ganar plata, ¿no? Te prestan para ganar, te prestan para condicionarte, para que abras el mercado, te prestan para que vos, para que los países entreguen los recursos naturales a las grandes empresas, como ha ocurrido tradicionalmente desde la época de Artigas o de antes también, con los diversos imperios que han gobernado el mundo, ¿no? Y esto es como pedirle peras al olmo, porque pedirle a los capitalistas que no te cobren intereses o que a veces que te den más plazos, por más que a veces te los den, es realmente imposible. Es lo menos malo, ¿no? Aquello que se decía en época electoral, lo menos malo es esto, por lo tanto vamos a votar esto otro. Entonces, lo menos malo es no cuestionar la deuda, pedir más plazo para pagarla, que te cobre menos intereses. Eso es lo menos malo, ¿no? Tratar de maquillar al capitalismo de una manera que sea más bueno, como dice, ¿no? Un capitalismo bueno. Va todo en esa línea de pensamiento, ¿no? La línea de pensamiento progresista. No cuestionar las bases económicas, no cuestionar quién tiene el poder, sino mejorar alguna de las cositas para que las cosas sigan funcionando y el modelo no se vea afectado. Esa es la realidad, ¿no? Inclusive por ahí también, bueno, citan al Papa, ¿no? Que el Papa en algún momento ha dicho que el modelo tiene que ser más distributivo, que debe ser también más inclusivo, además, ¿no? Incluir más gente. Y este modelo está para explotar, este modelo está para que unos países dominen a otros. No está para distribuir mejor la riqueza, no está para que los capitalistas ganen menos en pos de. Bueno, esa es una discusión que lleva cientos de años también, ¿no? De algunos utópicos proponían, ¿no? Pedirle a los grandes burgueses, a los capitalistas, que fueran menos explotadores con los trabajadores para poder justamente distribuir más esa riqueza que se llevan ellos, ¿no? Cuestionan ellos ahí en esa carta la concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? Hablan algo así como el 50% de la riqueza producida en el mundo queda en muy pocas manos. Pero y esa es la naturaleza del sistema, esa es la naturaleza del modelo económico que predomina en el mundo, ¿no? Teniendo los países de Latinoamérica como países dependientes de los grandes organismos y países centrales, ¿no? Esa es la realidad que estamos viendo. Y uno mira los países de Latinoamérica, se va a encontrar con que Brasil es proveedor de materia prima, ¿no? Inclusive están deforestando el Amazonas para eso, con todas las porficios que están trayendo para el resto de los países. Uruguay es exportador de materia prima a través de, por ejemplo, los eucaliptus, ¿no? La pasta de celulosa es materia prima para ser industrializado en otros países, en los países centrales. La Argentina lo mismo, sucede con entre otras cosas con el petróleo, o sucede también en Uruguay con la soja o con la carne, también proveedora de materia prima de alimentos, exportándose como nunca hacia afuera. Si uno ve Chile, también la exportación de del cobre, entre otros minerales, también Perú, en fin, podemos ver, bueno, vemos en Bolivia también el litio, ¿no? Están los grandes poderes tratando de posicionarse para apoderarse también de esa materia que hoy en día es tan importante. Entonces, la realidad es que los países centrales se dedican a eso, ¿no? Y estos señores, estos ex-gobernantes, ex-presidentes, le piden justamente a ese sistema que nos viene explotando hace cientos de años que sean un poco menos explotadores, que no cobren tantos intereses. Y eso es realmente mentirle a la gente, ¿no? Porque uno, si ve la carta, uno piensa que bien, le están pidiendo, le están diciendo que no quieren más concentración y demás. Pero eso en realidad tiene causas concretas. Hay una base económica ahí que, si no se remueva eso, si no se cambia eso, las cosas no van a cambiar. En realidad no van a cambiar, lo van a maquillar un poco, van a estar ahí en la vuelta. También alternándose en el poder, los menos malos y los más malos, pero el sistema sigue funcionando sin que cambie nada. Y esa es la realidad que nos vamos a ver enfrentado en los próximos años o que ya viene sucediendo actualmente, ¿no? Con la alternancia en el poder que también desde la izquierda o desde el progresismo se viene hablando, ¿no? No se le puede pedir al capitalismo que gane menos, no se le puede pedir a los grandes inversores que ganen menos dinero, ¿no? Pues en definitiva, los bancos internacionales no están en manos del pueblo, sino que están en manos de grandes capitales. O las plantas celulosas no están en manos del Estado uruguayo, sino que están en manos de grandes inversores también extranjeros, ¿no? Que procesan la materia prima en Uruguay y terminan ganándose mucho dinero, concentrando mucha riqueza, como ellos mismos critican, ¿no? Critican la concentración de la riqueza y, sin embargo, a través de la zona franca y a través de esas mega fábricas, ahí hay concentración de la riqueza también. O los 40 o 60 mil millones de dólares que hay de deuda externa acá en este país, en Uruguay, y va a parar a manos también de unos pocos capitalistas, y eso es concentración de la riqueza, ¿no? Por más que se pida por un poco menos a través de estas cartitas, la realidad es que la concentración de esa riqueza que ellos mismos critican sigue siendo así. Y por eso los grandes capitales también vienen por lo que ya hace años están tratando como, por ejemplo, ANCAP, ¿no? Se la quiere privatizar, se quiere quedar con esta parte del mercado en este país, que para siempre nos dicen a nosotros que es un mercado chico, que por eso no podemos crecer, no podemos producir, pero sin embargo, si observamos a nivel de telefonía, están las grandes empresas que tienen infraestructura en toda Latinoamérica y en gran parte del mundo, como son bueno, Movistar o Claro, que para ellos no parece ser un mercado tan chico, sino que pues si no, no estarían posicionados acá, ¿no? O inversiones de todo tipo, como la Bimbo, otra también, otra de capitales mexicanos, con Slim, también relacionado con la telefonía. En fin, uno observa, o las grandes cadenas de supermercados también, que están en manos de empresas extranjeras. Prácticamente no va quedando casi nada en manos de de uruguayos o a nivel de, por lo menos, de burgueses industriales uruguayos, ¿no? O los tambos también, la concentración de los megatambos, generalmente también con capitales que vienen de afuera del país, la extranjerización de la tierra también en manos de extranjeros, y muchas veces no se sabe ni en manos de quiénes están. O sea, vemos cómo el capitalismo es el que viene, este modelo es el que viene avanzando y quedándose con todo, ¿no? Con todo lo que pueda agarrar, con todo lo que se le dé. Y a nosotros nos llama la atención, o criticamos, o más bien decimos que esta carta que le mandan ellos es justamente una expresión más de lo menos malo. Que después en época de elecciones se juega con eso, ¿no? No, ¿para qué vamos a votar a este que es más chico? Si no va a llegar, vamos a votar a este que por lo menos es menos malo que el otro, ¿no? Aparentemente es lo menos malo, porque en definitiva acá hay un gobierno de derecha gobernando justamente por llevar esos pasos, ¿no? Por darle pie, porque en definitiva, en el fondo no ha cambiado grandes cosas, en la línea económica no ha cambiado, sigue siendo la misma, favorecer al gran capital extranjero, no cobrando el impuesto a través de zona franca, bueno, el tren de UPM con los miles de millones de dólares, esto empezó en el gobierno progresista, ahora se continúa y se profundiza, porque como no llegan a tiempo por sus cálculos, van a terminar también a través de contratos de crema, con la participación privada, agrandando, poniendo más vías en la ruta 5 para poder sacar toda la producción de esta planta celulosa nueva que están haciendo allí en Pueblo Centenario. Entonces vemos cómo la línea económica continúa igual, más allá de alguna chiporroteo de algún tipo que se arma por ahí, pero en el fundamental sigue lo mismo. Y eso es lo que hay que observar eso, hay que ver en los hechos concretos quién se favorece con todas estas cuestiones. Y en gobiernos anteriores como en este, los que se favorecen son siempre los mismos, ¿no? En eso no han habido grandes cambios. Y eso es lo que nosotros nos proponemos, cambiar esa realidad. Hay que cambiar este modelo, la estructura económica, hay que cambiar para que se vean favorecidos justamente los que no son favorecidos ahora. Para que haya un plan nacional de vivienda popular, hay que cambiar esta cuestión para que haya vivienda para el pueblo, para que haya trabajo, para que haya industria con mano de obra calificada, con sueldos dignos. Hay que destinar recursos, hay que sacar los recursos de donde los hay, para donde es necesario, donde la educación también tiene que jugar un papel predominante, no solo a nivel de los planes, sino en destinar los recursos, también en la salud. Y ahora vemos cómo otra mutualista, otra empresa privada que brinda salud o que brinda medicina, servicios, termina cerrando también con un afán de lucro, ¿no? Porque esas empresas están para lucrar, están para ganar, ¿no? Se les puede pedir a ellos que ganen menos o dejen de ganar, porque eso no lo van a hacer, porque está en su ADN, si se quiere, el lucro, la ganancia, ¿no? Y ahí nosotros proponemos, en este caso de la salud, un sistema único, integrado y estatal, gratuito de salud para a poder atender la salud como un derecho fundamental para todos los habitantes del país. Entonces, estas son las propuestas de la Unidad Popular, son las cosas, entre otras, ¿no? Para luchar, para ponerse a organizarse, convencer, hay que sumar fuerza. Eso no basta solo con decirlo o escribirlo en un papel, en un programa, hacerlo en un discurso, sino que hay que trabajar en el día a día, ¿no? Hay que unificar, hay que ponerse atrás de un programa, estar de acuerdo, ponerse de acuerdo y luchar por eso, ¿no? Y esto no es para las elecciones solamente, sino que esto es una construcción de esa unidad, esa construcción se da todos los días. Podemos asegurar que hay mucha gente, muchos compañeros por ahí que están buscando la forma, cuál es la salida de todo esto, y la única manera es salir al encuentro de ellos, estar en la feria, llamar, hablar, visitar, conversar, armar reuniones. Así se construye la unidad de abajo, ¿no? La del pueblo, se puede decir, hablando de las cosas concretas, de cómo se cambia este país, cómo se cambia realmente la estructura para poder llevar adelante. Y para eso necesitamos juntar fuerza. Así que bueno, se nos está terminando el tiempo. Recuerden, mañana sábado sale el semanario de la juventud, con toda la información de nuevo, después de una semana debido a la cuestión sanitaria sin poder salir, ahora sale con más fuerza mañana el semanario de la juventud. Así que nosotros nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Buen fin de semana para todos.